Lo que pasa es que el estudio de demanda que tenemos actualmente en la ciudad de Osorno es del año 2012. Lamentablemente, cuando se presentó esto al panel de expertos, nos dijeron de que es un poco atrasado y desactualizado. Nosotros hicimos proyecciones desde el año 2012 hasta ahora, pero ellos no, en realidad no se pueden basar en proyecciones, sino que necesitan datos concretos, concretos y reales de la demanda que existe actualmente en la ciudad de Osorno. Esperamos en octubre. En octubre para seguir avanzando con la implementación del perímetro en Osorno. ¿Cuánto se implementaría este plan en Osorno? Esperamos que sea el primer semestre del próximo año, para el año 2017.